árbol de 2000 frutos, con Antonio Robledo Inés, de 10 a 11 horas, todos los martes, en Tele Ciudadana. L'universel chez les Mexicains, et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inikutuñu ibi te ñansida ñu davi y asnano ña davi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2.160 metros sobre el nivel del mar. Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión, debido a problemas con la red, pues vamos a iniciar el programa tardíamente. Son las, ¿qué? Las 13 horas con 20 minutos aproximadamente, unas cuantas horas de retraso, pero fue precisamente por las fallas en la red. El programa lo hemos denominado evaluación al bloque opositor amplio, el BOA. Y vamos a contrastarlo con, pues también, la evaluación de una organización política que le antecede en México en cuanto a su aparición. El bloque opositor amplio o conservador aparece en una mañanera el 9 de junio de 2020. Fue muy especial porque fue el presidente de la República quien dio a conocer un documento. Un documento encabezado, Rescatemos a México. Este era el encabezado del documento, Rescatemos a México. Pero unos cuantos años antes, 9 años, se funda un partido político. El partido político hoy conocido como Morena. En 2011 se dio la necesidad de fundar este partido, pues debido a las grandes diferencias ya existentes entre corrientes políticas que no eran, digamos, acordes con el PRI, con el PAN, con el PRD y fundamentalmente con el PRD. Entonces, todas estas inquietudes políticas que se denominaban de izquierda, pues fundaron este partido, el partido Morena, el 2 de octubre de 2011. Pues bien, Morena y el bloque opositor conservador, a partir precisamente de 2020, empezaron a cruzar sus caminos. Y vamos a hacer una evaluación del bloque opositor conservador y al mismo tiempo, pues también tocaremos algo relacionado con Morena. Una evaluación que no es del todo puntual, pero que debido a esta dialéctica con el bloque opositor amplio, iremos mencionando algunas cosas. Pues bien, el 9 de junio de 2020, se da a conocer en la mañanera el documento Rescatemos a México. Y se plantean dos objetivos. Para 2021, arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados a Morena. Como sabemos, esto no ocurrió. Impidieron que Morena alcanzara la mayoría calificada, o sea, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Pero no pudieron arrebatarle la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y el propósito era, pues, arrebatarle a Morena la definición del presupuesto que, pues, Morena había tomado con el triunfo de 2018. Entonces, el arrebatar la mayoría en la Cámara de Diputados, que era un objetivo para el 2021, el bloque opositor amplio no lo pudo lograr. Para 2022, el documento Rescatemos a México se planteaba como objetivo revocar el mandato de Manuel Andrés López Obrador o de Andrés Manuel López Obrador. En este documento se señalaba que eran dos ejes principales del discurso a manejar para poder obtener estos objetivos que he mencionado. El primer eje era el desempleo y el segundo eje, la inseguridad. Para poder lograr sus propósitos, se señala que había la necesidad de contratar redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo como signos de la Cuarta Transformación. Y al mismo tiempo, cuestionar permanentemente los resultados en relación al desempleo, la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Se proponían un cabildeo permanente en Washington, la Casa Blanca y el Capitolio, así como hacer acto de presencia en la prensa norteamericana y europea. Todo con una permanente campaña de negativos de Morena. De esta manera, el bloque opositor amplio, el BOA, pues empezó a trabajar sobre sus aliados, básicamente en los medios de comunicación, actores colectivos y actores individuales. Entre los medios de comunicación, quiero resaltar, pues, a Televisa, al Washington Post, al New York Times, a The Guardian, The Economist y el país dentro de la prensa extranjera. Entre los medios de comunicación mexicanos, pues empezaron a hacer acto de presencia en El Financiero, El Economista, El Reforma, El Universal, El Milenio, la revista Nexos. Y en la radio, permanentemente, pues en los programas de Radio Fórmula y de MBS. Esto es la presencia entonces del bloque opositor amplio en los medios de comunicación. Pero también empieza a destacar su presencia en actores colectivos como la Coparmex, Latinus, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD. De hecho, este bloque opositor amplio está relacionado con los partidos políticos, PRI, PAN y PRD, porque son el brazo político precisamente de este bloque, compuesto por los medios de comunicación que ya mencioné y los actores colectivos también ya mencionados. Pero también hay que destacar la presencia de actores individuales. Por ejemplo, Denise Dresser, Sergio Aguayo, Carmen Aristegui, Carlos Loré de Mola, Broso, Lorenzo Córdoba, Enrique Krause, Gustavo de Hoyos, Claudio X. González Guajardo, quien se dice es la cabeza intelectual de este bloque, y María Amparo Casar. Al final de la jornada, en este principio de 2022, se suman a estos aliados del bloque y bajo el hashtag Télvame del Tren, se suben a este bloque opositor artistas como Kay del Castillo, Ofelia Medina, Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Saúl Hernández, Ana Claudia Talancón, entre otros. Juntos a todos ellos, también hacen acto de presencia expresidentes, sobre todo dos, asociados con el PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón. A esto hay que agregar también el activismo de algunos clérigos, por ejemplo, dos cardenales como Juan Sandoval Íñiguez y Carlos Aguiar Retes, y los presbíteros Mario Ángel Flores y Ángel Espinosa de los Monteros, este último un legionario de Cristo. Este es el panorama general que en el 2020 se configuró en esta línea política llamada por Andrés Manuel López Obrador Bloque Opositor Amplio, el BOA, y que están expresados sus planteamientos en el documento Rescatemos a México. Quiero llamar la atención que este nombre del BOA pues se los dio el presidente. De hecho, con la revelación que hizo, pues dio el banderazo de salida a este bloque opositor, que a partir del 2020 hasta este 2022, pues ha aparecido con esta idea primordial de pues, constituir una alianza que permita definir posturas políticas en torno a la 4T o Cuarta Transformación. El bloque opositor amplio sería este grupo de políticos que estarían en contra de la Cuarta Transformación. Entonces, desde un principio el presidente había señalado la necesidad de clarificar las aguas para saber exactamente quién estaba con quién y que se acabaran las simulaciones. Hoy creo que ya las aguas están suficientemente claras como para saber quiénes conforman el bloque opositor amplio, que también ha sido llamado por el presidente el bloque conservador. Así que el presidente, en algún momento, como político, tuvo que ver con la fundación tanto del partido político Morena como del bloque opositor amplio. Esto es un fenómeno muy singular que requiere de análisis más finos, pero que forma parte de esta necesidad dentro de la política de saber quiénes son los amigos, pero sobre todo saber quiénes son los enemigos o los adversarios. Y creo que esta política de sobre todo del Ejecutivo Federal en México, ha dado los resultados propuestos. Esto quiere decir entonces que si el bloque opositor amplio no ha logrado hasta ahora lo que eran sus objetivos, sí lo ha hecho la política asociada a la cuarta transformación, y de lo cual hablaremos más adelante, y que tiene que ver pues con una forma objetiva de poder hacer evaluaciones en política, y tiene que ver con los resultados de las elecciones, y que ha habido varias a partir del 2018, como son en el 2021 la elección de diputados, en 2022 la consulta sobre la revocación de mandato, y en este mismo año, lo que acaba de pasar el domingo, la elección de seis gobernaturas. Pero de ello hablaremos en nuestro próximo segmento. Roberto. Buenas tardes, Toño. Bueno, buenos días, pero buenas tardes. Como bien dices, hubo por ahí cuestiones de la red que no estuvo en nuestras manos, pero bueno, ya resolviéndose eso, ¿no? Y gracias a... No voy a mencionar la empresa porque no nos está apoyando, pero si no, con gusto lo haría. Ya estamos aquí. Y sí, ahorita has hecho un recorrido histórico de esta... ¿cómo le podemos llamar? Yo, hasta donde tengo entendido, hay una gran diferencia entre estos dos conceptos que los comunicadores han usado o usaron, digamos, en esta jornada electoral. No sé si con plena conciencia o de manera indiscriminada, pero todo el tiempo estuvieron jugando con dos palabras: alianza y coalición, ¿no? Entonces decían, tal grupo, no, porque se pusieron hasta nombres, ¿no? pero en el caso de Morena, decían Morena, no decían PT, no decían Verde Ecologista, en algunos casos, en otros el Verde Ecologista iba aparte, ¿no? Pero donde sí, digamos, hubo hegemonía fue en el PAN, PRI, PRD, y por ahí había algunas detalles, ¿no? En el que ponían primero al PRI porque, digamos, el representante que encabezaba la contienda, pues pertenecía a ese partido político. Pero utilizaban mucho estos dos conceptos: alianza y coalición. Hasta donde yo tengo entendido, sí hay una gran diferencia entre las dos. Las dos describen lo mismo. Las dos pueden explicar cómo se conjuntan o cómo puede haber esta comunicación, ¿no?, entre los que pertenecen, digamos, a este grupo. Recordemos que un grupo comienza a partir de dos. Pero hay una gran diferencia. Normalmente se le llama alianza a aquello que va en favor de algo. O sea, se crea este grupo para beneficiar o beneficiarse de algo, pero siempre, digamos, que con una intención positiva. Y la coalición es exactamente lo mismo, pero con una intención, no llamémosle negativa, pero sí no positiva, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones escuché estas dos palabras y me quedé, ok. Quizás sea muy, muy, o yo estoy pecando de ser muy estricto con el uso de estos dos conceptos, pero si la persona a quien llega el mensaje piensa que las dos cosas son iguales o son similares, pues entonces, cuando lo escuche en cualquier otro lugar, va a pensar que es lo mismo, y no. Tienen una gran diferencia. O sea, tienen un porqué se le llama coalición y un porqué se le llama alianza. Es por eso que inclusive por ahí, no sé si todavía exista un partido político, se llamaba así, ¿no? Nueva Alianza. ¿Por qué? Porque en teoría iban por cosas positivas, ¿no? Si no, se hubiera llamado Nueva Coalición. Y entonces ahí habría muchos detalles que observar, ¿no? Pero el punto aquí es que ahorita lo que acabas de describir, si lo vemos en años anteriores, cuando todavía no eran oposición, sino eran parte del poder, porque hay que recordar que, con excepción del PRD, pero PRI y PAN ya han estado o han tenido un representante como presidente. Ahí el PRD se coló. Digamos, se llamaban, o yo escuchaba en ese entonces, se autodenominaban como una alianza. ¿Por qué? Bueno, pues porque en teoría se estaban poniendo de acuerdo en pro del país, ¿no? Sin embargo, hoy ya comienzo a escuchar más esta parte de la coalición, y en algunos anuncios que por ley tiene que permitir la televisora o la radio, he escuchado mucho esta palabra de la coalición. ¿Cómo es que están llegando estas alianzas o coaliciones, tanto la de Morena como la de los otros tres partidos, para este 2023, porque todavía hay unas elecciones en el 2023 y la del 2024? Para unos, o por lo menos en esas elecciones, lo que yo escuché es: vamos a ganar todo, ¿no? Inclusive por ahí decían 6-6, que a mí se me hizo una irresponsabilidad, ¿no? Pero bueno, digamos que era como para, quiero pensar, mantener el ánimo. Pero siento, bueno, mejor dicho, no siento, se observó en los resultados, que en lugar de animar, ¿no?, a las personas a ir a votar, yo lo que observé fue que el mensaje fue de: ah, pues de todos modos vamos a ganar, ¿no? ¿Para qué voy a votar? Porque sí hubo un abstencionismo pues considerable, ¿no? Y por otra parte, ya un poco más tarde, mencionaban: no, nosotros ganamos 3-3, ¿no? Y se preguntaban algunos comunicadores, porque estuve pasándole de medios de uno a otro, y algunos mencionaban: bueno, pero pues no pasa nada, ¿no? Y otros decían: no, sí, sí pasa, porque cambia totalmente la perspectiva. De 3 de 3 estamos hablando de que hay una paridad, ¿no?, en cuanto a la competencia. Si fuera 4-6 cambiaría totalmente el mensaje. En fin, entonces después ¿con quién fue? No creo si fue con Adela Micha por ahí en su canal de YouTube. Me encontré, pues es que todo estaba pasando el domingo. Me lo encontré de casualidad y entré en un momento en el que estaba entrevistando al dirigente del PAN, a Marco, y a Alito. O sea, los dos en el mismo espacio. A mí me llamó algo mucho la atención. Porque si fuera una alianza, una de las particularidades de una alianza, digo, no es que no exista la otra, pero normalmente es una comunicación sana. Es decir, que aunque en el discurso pareciera que los dos iban sobre la misma línea, claro, cada uno se notaba sus intereses propios, pero esos discursos llegaban a un punto en el que se destruían, se separaban por completo. Y entonces yo me preguntaba, bueno, entonces una coalición, una alianza. Yo lo estoy viendo más esto como una coalición, es decir, algo forzado para, en este caso como tú has descrito, Toño, parar a Morena. Y se notó porque al final de la entrevista hizo Adela Micha una pregunta abierta y el primero que contestó fue el dirigente del PRI, ¿no? Y cuando le dio la palabra al dirigente del PAN, ya no estaba conectado. Y eso, no sé, pero quizás porque no manejan esto de las redes, quizás porque se desesperó de que no, o sea, por X o Y circunstancia. Eso para mí es un claro mensaje de que aunque están en coalición, porque no los veo como si estuvieran en una alianza, en coalición, están por objetivos totalmente distintos. Y eso, a comparación de algunos analistas que ven los números y dicen, sí, todavía puede haber una clara oposición hacia Morena, sí, probablemente haya un pique, una lucha, ¿no?, real para el 2000, por lo menos el 2023, ¿no?, de inicio, para ver creo que quedan dos gubernaturas y ver si para el 24, sí, quizás les alcance, pero juntos, ¿no? Y entonces me quedo de, pues si inició este proceso de coalición antes de que llegara Morena al poder de manera muy forzada, porque fue muy forzada, o sea, todo se veía bonito. Todavía me acuerdo cuando hicieron esta firma de que iban todos por México y PAN, PRI, PRD firmaron, hicieron las reformas de Peña Nieto y todo lo demás. Pues hoy veo algo muy distinto. No sé, y con esto quiero cerrar, no sé si los números sean suficientes. Hay cosas que en estas entrevistas los dos dirigentes dejaron entrever que algo no está muy bien, que algo está sucediendo y que buscan la manera de justificar esta coalición, pero algo está fallando. No sé qué es. Y no es que no me confíe mucho de los números. Los números ahí están. Inclusive, Toño, tú los compartiste ese mismo día. No sé por qué el de Hidalgo no quiere funcionar, pero en los demás, pues ahí, ahora sí podemos ver aquí los datos en el PREP. Y los números, pues sí, nos arrojan que pues todavía habría competencia para las siguientes elecciones. Sin embargo, pues yo, escuchando a los dos dirigentes, pienso que no. Y digamos que si hiciéramos todavía análisis de lo que dijeron, ellos solamente se centran en el Congreso. Yo creo que hasta ignoraron por completo los resultados de esta elección. Están en una especie de burbuja que, si bien les está dando cierta ¿cómo llamarle? Motivación para seguir en esta contienda como oposición, en la cual no tienen propuesta, no tienen un representante, no se pueden comunicar ni siquiera entre ellos. Y después, si quieres, Toño, te comparto, ojalá todavía tenga en su canal esta comunicadora, esta entrevista que les hizo a los dos. Pues veamos que algo está sucediendo ahí, ¿no? Y lo dejaron entrever, y políticamente esos errores, digo, a lo mejor no fue a nivel nacional como que uno quisiera, ¿no? Fue en las redes, pero alguien por ahí quizás te pueda hacer un meme. Yo ahorita lo estoy comentando nada más, pero si se dan cuenta de ello, yo no sé qué tan fuerte lleguen para las siguientes elecciones. Los números dicen que sí. Ahorita, aunque todavía está por verse, porque han visto que hay ciertas irregularidades, sobre todo en Durango, pero por lo menos para mí, la coalición, no Alianza, la coalición PAN-PRI-PRD está pendiendo de un hilo. Con eso ha sido Rotoni. Sí, es un punto de vista que se debe tomar en cuenta, pero a mí me gustaría ir a la, digamos, a la mayor simplicidad. Ya de 2018 a 2022 son 4 años, las 2/3 partes del actual sexenio, y teniendo como objetivo político el hacerse de la presidencia en el 2024, me gustaría prestarle atención precisamente a cómo ha evolucionado la lucha política en torno a la 4T. Esto es muy importante. El proyecto político que está activo es la Cuarta Transformación. Y de la Cuarta Transformación, el concepto clave que nos va a permitir entender muchas cosas es el concepto de transformación, no el concepto de cambio, no el concepto de revolución, sino el concepto de transformación. Ya en el uso del lenguaje, ya hay signos muy importantes para permitir entender el juego político en cuanto a los objetivos que se persiguen. Cuando digo que la Cuarta Transformación es el único proyecto vigente, es porque es el único que existe. Entonces, si esta premisa es correcta, entonces, o hay los que apoyan la 4T, o hay los que no la apoyan, aunque no tengan ninguna propuesta que hacer. Entonces, o sí o no. Creo que esto, en términos lógicos, es lo más sencillo de abordar. ¿Estás con la Cuarta Transformación? Sí. ¿Estás con la Cuarta Transformación? No. Y esto tiene que ver con un objetivo que fue planteado dentro de la Cuarta Transformación, que es definir básicamente cómo estaba polarizada la población. Había mucha confusión. Si buena parte de los potenciales electores estaban a favor de la Cuarta Transformación o estaban en contra. Ya se sabe por los resultados cuáles son las clientelas más o menos fijas de la Cuarta Transformación y los que están en contra de la Cuarta Transformación. Los números desde el 2018 dan cuenta de ello. ¿Qué es necesario resaltar antes de ir puntualmente a ver los datos? ¿Cómo se ha polarizado la población? Pues podemos señalar, en términos muy generales, que un poco más de un tercio del universo político electoral, esto es, de potenciales votantes para el 2024, ¿sí? Un poco más de un tercio, ¿sí?, están a favor de la 4T. Dentro del espectro político, podemos mencionar, aunque puede haber cambios, que los partidos políticos asociados con la 4T están Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, y uno que fue partido y ya no lo es, que es el PES. De los que han declarado no estar con la 4T, pues están los de la coalición PAN, PRI y PRD. Algunas veces el Movimiento Ciudadano se ha manifestado en contra de la 4T, aunque no de manera muy clara. Coalición, porque es el término que se usa para las contiendas electorales. La coalición es entre partidos políticos y tienen que definirse formalmente para competir en las elecciones como tal, como coalición. Las alianzas no, porque al final del día, a lo mejor un partido que la jugó con sus propias fuerzas y al ver los resultados dice, bueno, yo como no gané, transfiero mis votos en alianza con otra fuerza. No se puede en México. Si no está definida la coalición, no se pueden transferir datos. Así que una coalición son, pues, la suma de datos, en el caso de México, del PAN, del PRI y del PRD. Porque formalmente están coaligados. Como del otro lado lo están en este momento Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Por supuesto que van sumando aliados. Movimiento Ciudadano a veces parece aliado de una fuerza, a veces aparece como aliado de otras, pero cosas muy importantes en política son las alianzas con, por ejemplo, los empresarios. En este momento creo que la postura original de muchos empresarios que tenían un no de apoyo a la 4T en estos momentos ya mutaron su postura y varios de ellos se han manifestado a favor de la 4T y hay un elemento muy importante. Han pagado impuestos, sabiendo que se van a canalizar los recursos a una población que casi, casi está destinada a votar por la Cuarta Transformación, que son pues esta población marginal que apenas si puede obtener recursos para sobrevivir. Becas, pensiones, y así lo ha dicho el presidente, se han visto, en primer lugar, colocadas como un derecho constitucional y a lo largo de este corto tiempo ha sufrido aumentos. Se han aumentado el número de becas, las becas en sí, lo mismo que las pensiones. Entonces, el pago de impuestos, además de que no pagarlo era ilegal, ahora, con los decires de incluso del mismo presidente, de que se han acercado algunos empresarios a hablar con él para decir que con mucho gusto van a pagar de ahora en adelante los impuestos, porque saben que van a estar canalizados hacia la población que más necesita de estos recursos y no hacia los bolsillos de algunos políticos. Entonces, si esto es objetivo, esta población que se denomina la clase empresarial, pues ya está dividida. Hay algunos empresarios que pues tienen fortunas considerables, que ya mutaron su oposición a la 4T por apoyo a las políticas de la 4T. Por lo menos en lo que se refiere a esta orientación de recursos hacia la población más débil. Primero los pobres, ¿no? Podemos resumirlo de esta manera. Estos empresarios no pueden formar parte de ninguna coalición porque formalmente no son un grupo político, pero por supuesto que son aliados políticos. Lo mismo pasa con otro tipo de actores, como pueden ser los periodistas, que no los dueños de los medios. ¿Sí? Hay muchos periodistas que abiertamente ya están, digamos, con su corazoncito atrás de la Cuarta Transformación. El día de hoy, por lo menos en la mañanera, se acaba de anunciar que muchos periodistas, miles de periodistas que no contaban con seguridad social, ya van a poder hacer uso de los servicios de salud, porque ya están siendo considerados como esta población que tiene derecho a hacer uso del sistema de salud. Hoy en la mañana se acaba de informar esto. Entonces, por supuesto que esto beneficia a los llamados periodistas de a pie, no a los periodistas como Carlos Loré de Mola o como los dueños del Universal, del Financiero, que incluso en una de las presentaciones que se hicieron hoy en la mañana, alguien hablaba de que hoy la censura la impone no el poder político, fíjense, eso se mencionó. Dice, hoy la censura en México la imponen los dueños de los medios de comunicación. Entonces, obligan a sus subordinados a publicar notas bajo ciertas directrices, y en el caso de que no cumplan con los requisitos, simplemente pues no se publica. Entonces, se hablaba ya de un nuevo tipo de censura en México. Bueno, ahí lo dejó anotado. Quien esté interesado puede ir a la mañanera para escuchar todo este tipo de planteamientos. Pero yo regreso a lo mío. Entonces, ya dividido el universo político en quienes apoyan a la cuarta transformación y quienes no lo apoyan, y que en este momento tenía una ligera ventaja, ¿sí? Los que estaban a favor de Morena, una ligera ventaja porque tenían un poco más de un tercio de la votación potencial. Esa que tiene derecho a votar para el 2024. Un poco abajo de un tercio están los que no apoyan a la cuarta transformación. Pero una gran masa de potenciales votantes son los indecisos. Yo creo que es ahí, en esta parte del universo político, donde se va a dar la lucha para el 2024. Los que ya están a favor de la 4T, pues ya lo están. Es un tercio de la población, para hablar en términos cerrados. Un tercio está porque no hay que apoyar la cuarta transformación. Y un tercio está indeciso. Nada más quiero mencionar algunos datos. Los que estuvieron a favor de la 4T en el 2018 sumaron un poco más de 30 millones de votos. Y los que votaron porque no, todos los que votaron en contra de la 4T, casi 22 millones de votos. O sea, a favor 30 millones, en contra 22 millones. Y de indecisos, o sea, que no, ni siquiera se acercaron a votar, ¿sí?, casi cerca de 33 millones. Más de los que votaron por sí y mucho más de los que votaron por no. En el 2021, que no fue una elección presidencial, sino de la Cámara de Diputados, los partidos coaligados en torno al sí de la 4T obtuvieron un poco más de 22 millones de votos. 2021. Y todos los partidos que se pronunciaron porque no podía ganar la mayoría calificada Morena y sus aliados, obtuvieron casi 23 millones de votos. O sea, en el 2021 obtuvieron más votos los que están por el no de la 4 transformación que los que dieron el sí. La diferencia es el sí, 22.378.286 votos. Por el no, 22.927.869 votos. Casi medio millón más a favor del no que a favor del sí. En el 2022 hubo este proceso de la revocación de mandato. A favor de López Obrador, porque era la figura, o se le ratificaba en su mandato, o se le revocaba a él, ¿sí?, sabiendo ya que solamente se habilitaron una tercera parte de las casillas, se obtuvieron los siguientes resultados. Porque se quedara un poco más de 15 millones de votos. Porque ese fuera un poco más de 1 millón de votos. Aquí sí la diferencia es bastante grande. ¿Y qué pasó con las elecciones a las gubernaturas? Estas que se acaban de celebrar el pasado domingo. Pues los totales son que los que se abstuvieron de participar fueron un 46% de ciudadanos, casi la mitad del padrón electoral de estos 6 estados donde hubo votaciones. Casi el 46% no se acercó a votar. O sea, muy cerca del 50%. Sobre esa población, en estos 6 estados, se va a dar la lucha política para el 2024. Pero vuelvo a resaltar, son 6 estados. ¿Cuáles fueron los resultados en votos totales? Para la coalición PAN-PRI-PRD, ¿sí? 1.875.281 votos en total. Y para Morena y sus aliados, casi 2.5 millones. Entonces, por un lado, 1.900.000 en términos cerrados. Y por el otro, 2.5 millones. Más de 500.000 de votos de diferencia entre las coaliciones, una PAN, PRI, PRD, muy claro, así salieron en muchos lados, así ya se le conoce, es el bloque que se opone a la 4T, y por otro lado, el bloque que apoya a la 4T ya sin mayor problema, sin ambigüedad, compuesto por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que obtuvieron 2.5 millones de votos. En términos porcentuales, el bloque opositor, el 40.5%, frente al 54% del bloque que apoya la 4T. Muy importante el papel de Movimiento Ciudadano, que se pensaba tenía una fuerza más significativa. Solamente logró en total 186.760 votos, que representa el 4%. ¿Sí? O sea, a 2 años de la elección presidencial, pues Movimiento Ciudadano tendrá que pensarla para coaligarse o con una fuerza o con la otra. Ya será asunto de ellos. ¿Qué ha pasado en estos pocos días de las elecciones de estos 6 estados del país? Pues se están nuevamente reagrupando los políticos, digamos, profesionales, esos que viven de la política, desde instancias federales hasta instancias municipales. ¿Cómo se empiecen a dar los reacomodos? Pues hasta cierto punto tendrán poca relevancia frente a casi el 50% de indecisos. ¿Quién ganará? La mayoría de los indecisos. He ahí lo que va a significar la contienda para el 2024. Los que ya están con una coalición o con otra, esos ya pues ya está, forma parte de la estructura de apoyo o de no apoyo a la 4T. La población creo que ya está lo suficientemente polarizada como para tener claridad de cómo se pueden mover las fuerzas. Ahora, ¿de qué va a depender los resultados del 24? Pues yo creo que va a depender de los siguientes 6 factores. En primer lugar, del perfil de los candidatos de cada coalición. En segundo lugar, de la oferta política. En tercer lugar, de cómo se vayan desarrollando las elecciones y los indecisos, pues tengan que definirse por la competencia de los candidatos. ¿Quiénes ven más competente? En un cuarto lugar, y bastante, digamos, con no muy relevante importancia, desde mi punto de vista, es la confrontación ideológica. Y ahí yo creo que ya están también configuradas las fuerzas. Por un lado están, pues, los transformadores, y por el otro están los conservadores. Los defensores de la patria contra los traidores. Los que se inclinan más por la participación del Estado o aquellos que prefieren las fuerzas del mercado. O aquellos que vayan a apoyar más a los pobres, diferente a aquellos que le presten más atención a la inversión extranjera. Ya está, creo, muy claro cómo se van a confrontar ideológicamente estas dos coaliciones. En un quinto lugar, pues algo tendrá que afectar la guerra sucia. Pero ya este factor llamado guerra sucia ha reducido sus posibilidades, pues, en los últimos años. Ya todo el mundo sabe que hay una parte que se llama guerra sucia y a lo mejor se divierte de cómo se enlodan unos y otros. Pero ya no es, creo, es algo definitivo para acercarse a las urnas y votar por uno o por otro o abstenerse. Y finalmente está un factor que en algún momento de la historia de las luchas políticas en México jugó un papel relevante. Ahora yo lo pongo hasta en el último lugar de influencia, y que es el poder de la opinión pública. Estos aliados del bloque opositor, que están integrados en los medios de comunicación, en las televisoras, en actores colectivos como Coparmex, Latinos, Mexicanos contra la Corrupción, pues van a tener casi una nula influencia. Ya la tienen. Entonces, lo que en algún tiempo fue el poder de la opinión pública, hoy ya casi no existe. Hoy existe el poder de los ciudadanos, y esto marca una importante transformación, que es la transformación de un sistema que comienza a dar sus primeros pasos en una democracia más que representativa, que también lo es, una democracia participativa o más directa de la población. Y esta propuesta de democratización del país, menos representativa y más participativa o directa, es enviada y captada por la población de indecisos, ¿sí? Yo creo que el mayor porcentaje de los votos en el 2024 pues va a ser a favor de los que apoyan la Cuarta Transformación. Ya lo he dicho, pues también va a depender del perfil de los candidatos, de la oferta política, de su competencia en la elección y de cómo pueda salir avante en la confrontación ideológica. Pero creo que ya están puestas los rieles para conducir a la Cuarta Transformación como la opción triunfadora para el 2024. Y no es que sea un sueño, no es que sea una ilusión, no es que sea una utopía, lo que estoy diciendo. Todo lo que he dicho está basado en los datos y en, ¿por qué no decirlo? No solamente en las presencias, sino en las ausencias. Por un lado hay candidatos, por el otro no hay. Por un lado se conoce la oferta política, por el otro es muy confusa. No basta con decirle no a la 4T. La confrontación ideológica es muy débil, tanto de un lado como del otro. No sabemos exactamente cuál es el signo ideológico de una coalición frente a la otra. En fin, eso es lo que quería establecer y terminar diciendo que de acuerdo a la investigación de los resultados del 2018, en ese momento del 2018, las fuerzas, o digamos, la población se manifestó en un 23% como de centro izquierda. El doble se manifestó como de centro derecha, el 46%. Pero el 31% se declaró estar en el centro, no ser ni de izquierda ni de derecha, sino en el centro, lo que ellos entendían por centro. Entonces, si atendemos a esta orientación ideológica, pues hay una inclinación hacia la derecha, pero hay una fuerte postura centrista. Más débil es la postura de izquierda. Dentro de este contexto, las encuestas que se hicieron, el 59% de los encuestados dijo apoyar las reformas graduales. Esto es, no las reformas radicales, sino las reformas graduales, el 59%. El 60% se manifestó porque es necesario incentivar el desarrollo de ideas y personas. O sea, avanzar, transformar el desarrollo de ideas y personas. Y finalmente, un 41% de los encuestados se manifestaron a favor de la innovación. Que la innovación es mejor que las ideas antiguas. Así lo manifestó el 41% de los encuestados, frente al 35% que manifestó que eran mejor las ideas antiguas que las innovaciones. Pues más o menos este es el panorama que puedo ofrecer, este análisis que puedo ofrecer acerca de lo que ha sido esta dialéctica entre el bloque opositor amplio, el BOA, y esta alianza, esta coalición, mejor coalición política, a favor de la Cuarta Transformación, que está compuesta por Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y en algún momento el PES, el Partido de Encuentro Social. Por el otro lado, el bloque opositor, que está conformado por el PAN, por el PRI, el PRD, medios de comunicación, actores colectivos, actores individuales, y bueno, vamos a ir observando cómo se van comportando todos estos actores para irse a las elecciones del 2024. Roberto. Ahorita de lo que acabas de mencionar, primero quiero mencionar que no estamos, bueno, que estamos intentando analizarlo de la manera más objetiva y que aunque pareciera que es inminente, que para que no hay como tal una competencia, a pesar de que ahorita mencionas, ¿no?, de esta parte de los indecisos, aún así pareciera que la balanza se va hacia la 4T. Y todo ha sido, pienso yo, una especie de efecto dominó, ¿no? O Jenga. Bueno, digo dominó porque es el juego que más conocemos, pero los que han jugado algo que se llama Jenga, es una torrecita en la que van quitando piezas de abajo para irlas acomodando hacia arriba. El objetivo es que quede esta estructura lo más debilitada para que el siguiente jugador, cuando mueva una de las piezas, se le caiga, ¿no?, y entonces pierda. ¿Por qué? Porque va a haber un sobrepeso arriba y la estructura de abajo ya va a estar hueca prácticamente, ¿no? Entonces solamente es cuestión de tiempo. Pienso que así se conformó este bloque que ya se sabía iba a ser opositor desde aquellos años. Por eso, más que este pacto, esta firma, ¿no?, que hicieron para la firma de las reformas en el periodo de Peña Nieto, pues fue porque ya sabían, preveían, ¿no?, que iban a ser opositores en el siguiente sexenio. Porque esto no se da de la noche a la mañana, ¿no? Y toda esta estructura que ellos pensaron estaba fuerte, pues se está cayendo a pedazos, ¿no? Y esto tiene que ver, como bien mencionabas ahorita, ¿no? Si, o sea, diste la lista de los que estaban o están, digamos, en este bloque opositor, ¿no?, amplio. Y estamos viendo que, por ejemplo, en Loret de Mola, pues ya, ya no va a estar en su medio de radio hasta creo que en agosto, por ahí más o menos. Ya le dieron las gracias desde marzo, ¿no?, desde que fue controversia toda esta información que salió por cuestiones de su hijo de López Obrador, y que pues no pudo sustentar sus pruebas, y de ahí hubo todo un montón de situaciones alrededor de él, que pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta donde se acabe tu contrato, y creo que se acaba ahorita en unos meses, y ya, se va, ¿no? Aristegui está más o menos en el mismo proceso. Varios comunicadores se han salido, puedo hablar del mismo TV Azteca, de Televisa, de Milenio, de estos, de este grupo, o grupo de de empresas de comunicación, porque es un grupo grandototote, que comienza a desboronarse por ese lado. Por el lado de los partidos políticos, y ahorita tú mencionabas la palabra, digo el concepto, yo lo tomo así porque yo lo escuché por primera vez aquí contigo, y que hubo un programa dedicado a ello, y ahorita lo escuché. te digo, en esta entrevista que le hicieron a Alito y a Marco, bueno, los dirigentes del PAN, del PRI y del PAN, uno de los que estaban como analistas mencionó esto que tú mencionaste hace algunos podcasts, y dijo casi casi, bueno, voy a parafrasear, pero dijo: ¿y qué van a hacer ahora los que ya no van a estar en estas gobernaturas, en estas presidencias, donde el PRI y el PAN, principalmente el PRI, perdió las gobernaturas, ¿no? Dice, ¿cuántos se van a quedar sin trabajo? Dice, ¿cuántos de los profesionales, no dijo políticos, pero dijo, ¿cuántos de los profesionales que viven de la política, pues se van a quedar así sentados y ya, ¿no? Entonces alguien por ahí mencionaba, bueno, pues entonces se va a tener que unir a, y mencionaron a Morena. Y dijo otro, no, pero es que, ¿cómo? ¿Dónde están sus ideales, no? Y el otro mencionaba, sí, pero una cosa son los ideales y otra cosa pues es lo que pasa después de, ¿no? Están perdiendo puestos, están perdiendo pues si vemos los números, son abrumadores. O sea, uno cualquiera diría, pues Morena ya ganó en 2024, sin embargo, muchas cosas pueden pasar. Lo vimos aquí en Puebla, por ejemplo. Mejor dicho, lo estamos viviendo en Puebla todavía. Entonces, ojalá que en estos dos próximos años no suceda lo que pasan o está pasando un poco en Puebla, ¿no? Y por eso a muchos tienen ese pensamiento de por qué un poquito pareciera que López Obrador creo que ha visitado Puebla 3-4 veces nada más. Pero bueno, regresando a la cuestión de este bloque opositor, tienen que trabajar, viven de los impuestos, viven de ser servidores públicos, viven de muchas situaciones en las que hoy cada vez los puestos pues son menos. Y entonces también creo que esto va a sumar a aquellos que son indecisos, ¿no? ¿A favor de quién? Pues lo vamos a ver. Por lo menos a primera vista podría ser a favor de la 4T. Pero también puede ser en contra, porque a lo mejor, como decía este comunicador, que no, yo la verdad no me acuerdo de sus nombres porque pues son invitados de Adela Micha, nunca los vi, digamos, en otros lugares, pero mencionaba, ¿dónde están sus ideales? Pues quizás algunos sí digan, no, pues yo no voy a votar, y menos ahora que pues perdí el trabajo o tengo que estar subordinado de, para no perder mi trabajo, X, Y, Z, ¿no? O sea, se va a combinar un montón de intereses, o se están combinando un montón de intereses que pueden ser factor para la decisión a largo plazo, y digo, bueno, mediano plazo porque ya son 2 años, para saber qué va a suceder, porque, bueno, todavía hoy se piensa, que pienso yo, que esto que se está todavía como manejando, de que si López Obrador señala a alguien, ese va a ser el que va a ganar, pues si lo vemos así, vuelvo a lo mismo, todos van a pensar, pues ya ganó la 4T. Y pienso que esto puede ser peligroso. Pues ya va a ganar, ¿ya para qué? Es como crear una especie de conformismo, no sería conformismo, sería una especie de apatía política, y que lo están utilizando mucho los medios, porque uno, bueno, yo por ejemplo, yo cuando empecé a ver esas entrevistas, la primera a primera vista fue de, Mira, los comunicadores están dándose cuenta de que es momento de aliarse, ¿no? Como tú lo has mencionado, a la 4T, porque ya hasta cuestionan cada vez más fuerte al dirigente del PRI, al dirigente del PAN, ¿no? No, pues aquí parece que... Y no, no es así, sino que yo lo que después intenté analizar es de, bueno, yo no les creo a estos comunicadores, sabiendo que por décadas, años por lo menos, todo el tiempo han estado yendo en contra de la 4T. Entonces este cambio tan repentino, pues no puede ser, ¿no? O sea, no puede haber magia tan rápida, ¿no? Y menos en política. Y si lo hay, tiene un nombre, ¿no? Es una especie de hipocresía. Entonces, si esta va a ser una de las maniobras que van a utilizar los medios de comunicación, como alguna vez se intentó decir, no votes, ¿no? Es la manera en que podemos protestar o estar en contra de lo que está sucediendo, y no, o sea, apostar por el no derecho al voto, que en algunos momentos funcionó hace algunos años, décadas. Pienso que ahora van a utilizar otro tipo de estrategia sucia, ya no tan explícita como sí lo hicieron en el 2000, en el 2000, 2006, en el 2012. Van a hacerlo ahora de manera muy sutil, van a hacerlo ahora tergiversando la información, lo que pueda interpretar el ciudadano. Van a hacerlo ahora de manera un poquito más oscura, le llamaría yo. Vamos a ver si sigue siendo factor. Porque ahorita tú mencionabas, ya no va a funcionar esa guerra sucia. No creo que sea sucia, ahora creo que lo van a hacer oscura. Ya no sucia, sino oscura, profunda. Y todavía queda tiempo. ¿Y eso de qué depende? Pues mucho de lo que den como resultados los que vayan a quedar como gobernadores, presidentes municipales, en sus propios congresos. Porque, digamos, en la parte de la cúpula sí se está viendo, ¿no? Como lo que mencionaba, ¿no? Esta estructura se está cayendo. O sea, digamos, estos puntos que mencionabas como objetivos de Movimiento Regeneración Nacional se están llevando a cabo, donde dijo Andrés Manuel López Obrador en su momento, ¿no? Se tiene que barrer la escalera de arriba hacia abajo. Están trabajando arriba. En la parte media hay una gran lucha, pero no sé si alcance para convencer a los indecisos para este 2024. ¿Cómo se podrían convencer del todo cuando esta estructura se desborone por completo? ¿Puede pasar? No lo sé. Yo veo que sí es posible, pero ¿cuándo? No sé si sea antes o después de las elecciones del 2024. ¿En qué sentido? En esta no comunicación que veo entre... Para mí es clave esto que vi, ¿no? Esta no comunicación entre los dos dirigentes, pues digamos, y no sé si sean los más importantes, porque ahorita con los resultados del PRI, pues yo lo veo cada vez más debilitado. O sea, no lo que platicábamos hace algunos podcasts, ¿no? Que inclusive hacíamos una especie de hipótesis en el que al final parecía que no, pero sí coincidimos en el que como políticos profesionales pues tendrían que ver parte de su historia, parte de lo que ha sucedido, analizar bien qué es lo que está pasando, y que pues sean los mismos, ¿no?, que son parte de estos partidos políticos, que viven de ello, pues presionen lo suficiente a sus dirigentes, pero en este caso específicamente al PRI y al PRD, para tomar otras decisiones, ¿no? Porque el PAN, para mí ahorita ha sido el así como ahorita mencionaste Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano y el PAN están acostumbrados a ese tipo de juegos, ¿no? Pues aquí el que ganó fue el PAN. Morena pues ya estaba cantado. Pero digamos que dentro de lo perdido, quien ganó más fue el PAN. El que perdió casi todo, todo fue el PRI, aunque diga lo contrario. Y Movimiento Ciudadano se va a ir siempre como hasta el momento, ¿no? Solito. Porque, pues, ha subsistido con el mínimo de votos. Tiene dos gubernaturas, si no mal recuerdo. O sea, hay ciertas circunstancias que le permiten ahorita decir, bueno, pues vamos a ver con si nos vamos solitos, si nos vamos por aquí o nos vamos por allá, vamos a negociar. O sea, tienen esta libertad como el PAN ahorita lo está haciendo. Sin embargo, el PRI, PRD, no se puede dar ese lujo, ¿no? Ya no. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque yo lo que preveo es que este BOA o este bloque se puede desboronar. Si es para antes de las elecciones, muy probablemente lo que ahorita estamos comentando se dé. Es que los indecisos, al ver que esto se cae, digan, pues bueno, pues voy a votar entonces por la 4T, porque no hay una propuesta, no hay candidato de este lado, no hay un proyecto de este otro lado. Bueno, vamos por la 4T, va. Pero si se llegan a mantener, aunque sea ahí de un hilo, ¿no? Como te mencionaba antes de iniciar este podcast, vendiendo, pero subsisten, pues vamos a ver qué sucede. Pero aún así sería peligroso que llegaran a ganar, cosa que no preveo, pero si llegara a pasar, estaríamos con un bloque, quizás en su momento ya en opositor, pero muy débil, y no sé. Ojalá estos detalles lo vea el elector, lo veamos como electores, porque pues no hay otra, no hay un proyecto. Ojalá, y lo hemos dicho aquí varias veces, ojalá este bloque opositor, todavía les queda tiempo, ¿no? Puedan proponer un proyecto, puedan proponerlo, porque los nombres que mencionó Marco Cortés ahorita, cuando le preguntaron, bueno, ¿quién va a ser, o quién es tu candidato para el 2024? Mencionó dos, tres nombres. De esos dos, tres nombres, dos sí los conozco, y dos de ellos nunca han ganado una elección, han estado ahí por plurinominales, ¿no? Como es Krill, y como creo que por ahí está, mencionaron a mencionó a, ¿cómo se llama esta ex conductora? Ahí está, se me fue su nombre, de TV Azteca, que anda ofendiendo a López Obrador cada rato. Se me fue su nombre. Telles. Lili Telles, exacto. Entonces, imagínate. No sé si por la presión de la pregunta o de no sé, mencionó nombres que pues ya están quemados, ¿no? Pero aún así todavía los ven como presidenciables. Entonces vamos a ver qué sucede. Insisto, este bloque yo lo veo desboronándose, pero con los números nos dice que todavía puede subsistir de aquí el 24. Vamos a ver si es cierto. Con eso cierro, Toño. Pues he estado recibiendo algunos mensajes por mi WhatsApp personal de por qué comenzamos tarde el programa. Bueno, ya lo dijimos al principio, tuvimos problemas con la red de redes, la internet. Y bueno, tan pronto como pudimos o se restauró el servicio, iniciamos el programa. Te envían saludos, nos envían saludos. También hay saludos para Filo Alfa. Y no sé si por ahí esté ya Filo Alfa, pero hay una... ¿qué? ¿Cómo se les llama a los que nos siguen? ¿Internautas? Sí, hay sí, una internauta, sí, que le manda saludos a Filo Alfa. Pues esto es en términos generales lo que tenía yo que decir, lo que señalabas tú también, Roberto, en torno a esta evaluación sobre el BOA o el Bloque Opositor Amplio. Hemos tratado de justificar nuestros puntos de vista, y lo que quisiera señalar es que aquí hay, en nuestros comentarios, en nuestras propuestas, en nuestros análisis, pues hay algunas pistas de cómo se puede remediar el asunto, pues, de la lucha política a una mayor altura. Creo que un líder siente como una desgracia el no tener un adversario, pues, digamos, de altura. Es una pérdida de posibilidades el no contar con una oposición en México con la suficiente fuerza política, la suficiente fuerza argumentativa, como para hacer que el día a día sea mejor con sus aportaciones en cuanto a propuestas ideológicas, en cuanto a propuestas políticas, en cuanto a definición de políticas públicas, etcétera, etcétera. Esto sería lo que yo tendría que decir en este podcast, Roberto. Pues yo lo que podría decir es que yo no le creo a los medios. Inclusive por aquí estaba buscando un nombre de un conductor aquí de Puebla, y porque estuvo diciendo una reflexión, compartió una reflexión para creo que es un noticiero de Televisa en la noche. Estuve buscando su nombre, prácticamente yo creo que no lo conocemos, o la mayoría no lo conoce, porque me costó mucho trabajo encontrarlo. Inclusive ahorita que estoy haciendo una búsqueda así muy muy express, no lo llego a encontrar, pero lo encontré. Arturo Luna se llama. Hizo un análisis, me gustaría mencionarlo, hizo una especie de análisis y dijo que esas elecciones no se iban a votar por los candidatos, ni por los partidos, ni por nada, sino iban a votar por Andrés Manuel López Obrador. O sea, este discurso de que siguen votando por él, y y por eso es que las elecciones iban a ser casi 6-6, ¿no? Yo se lo comenté a los que estaban cerca, digo, a mí se me hace un absurdo, porque es estar atentando contra la inteligencia del ciudadano. Porque entonces el mensaje es de, y lo que te comentaba, ¿no? En esta, yo pienso que va a ser esa la estrategia de los medios. Llevar a la apatía al elector, ¿no? Y si me quedé así de, entonces ¿dónde está esta parte, ¿no? De la participación que tanto se está buscando, que quede como una idea prácticamente constante en el ciudadano, y este cuate llega con ese discurso que, pues, prácticamente está quemado, ¿no? Eso se utilizaba hace un par de años, pero ahorita lo sigue utilizando y lo sigue utilizando. Y pues no, los resultados no se dieron como se esperaban, no coincide con lo que supuestamente analizó. Entonces nada más queda que leyó un guión. ¿Quién manda ese guión? Pues bueno, eso normalmente no tiene nombre, pero sí hay un autor intelectual. Y entonces esa estrategia es la que probablemente tengamos que analizar en estos próximos meses, que tengamos que analizar en estos próximos 2 años, porque por ahí vamos a encontrar las claves de qué es lo que este bloque opositor intenta hacer. Yo nada más diría, ¿no?, que ya es momento como de empezar a hacer política. Creo que esta estrategia, como tú bien mencionabas hace un rato, pues ya no debería siquiera utilizarse, ya se vio que no funcionó. Porque lo que sí necesita la oposición es una propuesta. No la hay, ¿no? No la hay, y pues ojalá la haya pronto, ¿no? Porque, como bien dices, ¿no? Si para un líder es, no sé, ahorita para López Obrador, porque está chistoso, ¿eh? Porque no me acuerdo si fue en Telediario, creo que sí fue ahí. Uno de los conductores mencionaba, dice, oigan, ¿está correcto que digamos el líder opositor de...? Dice, ¿cuál de los dos es el líder, no? En este caso, Alito o Marco. Y se quedaron así de, ¿y por qué no nada más lo dejamos en dirigentes, no? Y decía otro, no, es de que si lo traducimos del inglés, pues, son los líderes, ¿no? Dice, sí, pero ¿cuál de los dos es? Mejor dejémoslo en dirigente. Entonces, no hay, ¿no? En este bloque no hay, ¿no? ¿Quién vaya? ¿Por qué? Pues por cuestiones también ideológicas, o sea, es una cuestión histórica. Pienso que va a haber conflictos. Vamos a ver, porque los números son una cosa, pero las circunstancias son otras y son las que creo que vamos a ir analizando en los siguientes podcasts. Y espero que sean esos y no estas guerras, yo le voy a llamar a partida oscuras, que se van a ir presentando. Porque entonces sería muy aburrido, ¿no? Sería muy, muy aburrida estas elecciones que vienen. Todavía nos queda una, el 2023. Y pues ojalá que este bloque opositor pues nos dé, diría por ahí una amiga, ¿no? Más carnita, ¿no? Para analizar, porque creo que se juegan cosas muy importantes y todavía pues viven en una especie de burbuja, y que pues los políticos profesionales ojalá la revienten y comiencen a tomar decisiones políticas y no de una ficción que comenzó hace, bueno, con Peña Nieto, ¿no? Que fue con objetivos totalmente ya hoy conocidos, que inclusive ya tienen esta etiqueta de traidores a la patria. Yo creo que tendrían que ya comenzar a ver algo distinto, ¿no? Y que aquí en el podcast también veamos algo distinto. Estas elecciones creo que son un parteaguas, y si no lo aprovecha este bloque opositor amplio, pues entonces, a diferencia de lo que yo he estado escuchando, de que sí va a haber pique para el 2024, híjole, yo no lo veo. Con eso cerraría, Tony. Pues hemos llegado al final del programa. Comenzamos tarde, vamos a terminar un poco más temprano. Las obligaciones caseras nos llaman. Y bueno, recuerde, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes, si no falla la internet, de 10 a 12 horas. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.